Bueno, entonces aquí tenemos la transformación de Medellín. Este jardín botánico en su segunda remodelación, bueno, yo creo que fueron más, pero lo tomamos como la segunda. Le quitaron todos los muros que no permitían la visibilidad hacia adentro y le hicieron estas rejas de protección para que todo el mundo, que todas las personas que pasen por acá lo disfruten, inclusive desde los buses. Entonces eso hace que el jardín botánico sea un espacio abierto para todos, un espacio donde no te cobran por entrar, a no ser que sea un evento ya privado, que eso tiene que haber para que se sostenga, pero que es un espacio muy incluyente y muy dedicado a la botánica y a todo lo que tiene que ver con la educación en, a nivel de la protección de los árboles y todo este asunto. Acá tenemos el acuario en el Parque Explora, que podemos entrar con la cuenta de los servicios, o sea, nuestra cuenta que llega a la comunidad de estratos 1, 2 y 3 en la ciudad de Medellín, tiene acceso a entrar al acuario, que es costoso para la otro tipo de población, pero que también es un espacio de ciudad. Entonces, entrar al acuario más grande de Sudamérica es un orgullo, es una belleza, está aquí en el Parque Explora. Tienes que madrugar, traer la cuenta, y si no, han entrado, es decir, hay cierto número. Entran 50 personas gratis, diario en la mañana y diario en la tarde. ¿5 para la cuenta ya? Cada 8 días los domingos. No, pueden venir los domingos también. Primero no se podía los domingos, pero en semana puede venir todo el que quiera.